Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Herna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, mis amigos, mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Contentos aquí estamos de estar con ustedes como siempre en el día de hoy, glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les guarde. Bienvenidos sean ustedes en el día de hoy. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos lugares, naciones y países, hasta donde llega Diálogo Pastoral. Recuerde, Diálogo Pastoral es un programa producido por nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros teléfonos 713-991-5760 y estamos ubicados aquí en la ciudad de Houston detrás del aeropuerto Hobby. Recuerde que nuestros servicios son los días viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Los domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra programación. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Vendrá cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le... Este fin de semana, hermanos míos, tenemos un fin de semana muy especial aquí en Centro Evangélico Cristiano desde Washington, D.C. Bueno, vive en Washington, pero él es peruano. Viene aquí a la ciudad de Houston y va a estar con nosotros nada menos que nuestro hermano Adolfo Cano. Es un buen amigo, alguien con quien hemos compartido ya por años, y va a estar con nosotros durante el fin de semana aquí en Centro Evangélico Cristiano. El día viernes a las 7:30 de la noche, sábado a las 7:30 de la noche, también estará cantándonos el día domingo, tanto en la mañana, 9:45 de la mañana, como 6 de la tarde. Todos ustedes están invitados para que puedan venir y participar con nosotros durante este fin de semana. Va a ser algo realmente maravilloso, va a ser algo glorioso, así que le invitamos a ustedes este fin de semana para que usted pueda darse cita con nosotros aquí en Centro Evangélico Cristiano. Muy bien, damos nosotros la bienvenida a la audiencia, a todos ustedes que siempre están en sintonía. Tenemos, hermanos, sintonía en muchísimos lugares. Ayer estábamos nosotros checando, y usted puede mirarlo en nuestra página de internet, el mapa de cobertura de Diálogo Pastoral. Hay una empresa por ahí que hace estos sondeos, y hemos estado mirando audiencia, hermanos, en prácticamente todo el mundo. Mucha gente nos escucha en Francia, en España, nos están escuchando en Inglaterra, en Alemania, en Noruega, allá en los países nórdicos, Noruega, Suecia, gente que nos escucha en Italia, gente que también nos escucha en, por supuesto, en Colombia y todos los países de América del Sur, en Chile, en Argentina, en Brasil, gente que nos escucha en el Perú, en República Dominicana. Vimos bastante audiencia en Puerto Rico, bastante audiencia aquí en Estados Unidos de América, en Nueva York, en Boston, Massachusetts, regado por toda, en Florida, en muchas partes, hermanos míos. Así que damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan por los diversos medios y también por las diversas radioemisoras a través de las cuales nosotros transmitimos en diversos países. Dios le bendiga a usted en el día de hoy. Y nosotros damos gracias al Señor por su amor, su misericordia y por todas las cosas que el Señor hace con nosotros, sus maravillas, las cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros al permitirnos nosotros poder estar con ustedes en los diversos medios de comunicación, trayendo en verdad la palabra del Señor, esta palabra que en verdad edifica, palabra que nos levanta, palabra que nos alienta, palabra que nos da ánimo, y nosotros en este aspecto podemos exaltar al Señor todos los días, glorificarle y darle todo el honor y la gloria que Él y solamente Él se merece. Así que damos gracias al Señor por ello. Queremos exaltar siempre al Señor y glorificarle por su amor y su misericordia. Ese es Adolfo Cano que estará con nosotros este fin de semana. Alabemos su nombre con óleo de gozo. Este fin de semana va a estar ministrando nuestro hermano Adolfo Cano directamente desde Washington, D.C. Estará con nosotros y nosotros le invitamos para que usted participe con nosotros. Gozo y alegría siento en mi corazón, celebrando fiesta delante de Dios. Gozo y alegría siento en mi corazón. Muy bien, dejamos ahí al hermano. Nosotros vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor. Y mientras escuchamos al hermano allí cantar, hay algo, hermano, que salió publicado en el día de hoy, el cual yo quiero, bueno, fue en el día de ayer, salió publicado aquí algo, déjame ver si por aquí tengo la publicación, en la prensa. Yo estoy seguro que quizás usted escuchó esto en la noticia en el día de ayer. También escuché los comentarios en las noticias y aquí tengo el reportaje en mis manos. Y una de las cosas que usted me ha escuchado decir, y hemos hablado, incluso la semana pasada estuvimos nosotros hablando de todo lo que tenía que ver con la vanidad, lo que era el mover del mundo. El predicador decía en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esto se da en el día de hoy. Tenemos nosotros prácticamente un movimiento de consumismo. Y muchas veces, debo de decir esto, la iglesia ha entrado dentro de este tren de consumismo, de modas, de modismo. Y cuando hablo de una sociedad consumista, vemos nosotros grandes esfuerzos que se hacen a través de las empresas, de los medios de comunicación, para captar el alma de las personas, no solamente el alma, sino también su dinero. Este estudio confirma esto. Yo no sé si usted se recuerda, creo que cuando dábamos con Radio Luz la serie de Apocalipsis, por allá hace unos años, yo hablé de esto. Y aquí está la confirmación. Esto salió publicado en el día de ayer, agosto 7, dice, y se lo voy a leer, traduciéndoselo al español. Es un reportaje muy corto. Dice, La forma en que se empaquetan los productos y las marcas tiene una enorme influencia en los niños o en el apetito de los niños. Dice, el empaque puede ser gran parte de el gusto cuando se trata de los niños. Ha sugerido un estudio que dice, un nuevo estudio que se salió publicado este lunes en los archivos de lo que es la Asociación de Pediatría, cuando tiene que ver con los adolescentes. Este estudio fue publicado, fue hecho en la Universidad de Stanford y arrojó los siguientes resultados, que los niños tienen la tendencia a valorar mayormente los productos, dice, envueltos, y aquí menciona en el estudio a la compañía McDonald's, dice, los niños tienen la tendencia, dice, a valorar los papel en el cual viene envuelto, por ejemplo, en este caso, en el estudio se utilizó a McDonald's, dice, diciendo que sus productos envueltos en sus papeles tienen mejor sabor que el mismo producto envuelto en un papel sin anuncio, en un papel plain. Dice, este estudio de 63 niños de la edad de 3 a 5 años, dice, se le puso a probar 5 pares de comida idéntica. En otras palabras, la comida venía de la misma cocina, venía con los mismos ingredientes, venía con las mismas características. La única diferencia era la envoltura, la marca. De todos los productos, pares idénticos, uno venía envuelto en papel de McDonald's y otro venía envuelto en papel corriente. Los investigadores preguntaron a los niños cuál sabía mejor y dice, y una enorme cantidad de ellos dijeron que los que venían envueltos en el papel de McDonald's sabía mejor. Eso se aplicó no solamente a productos como hamburger y otros productos, sino también a los vegetales e incluso a la leche. Dice, el resultado de dicho estudio sugiere que aún en los más jóvenes consumidores están enormemente influenciados por los anuncios. El estudio, dice, del doctor Thomas Robinson, que es un profesor de pediatría, médico pediatra, profesor de medicina de la Universidad de Stanford, dice que de alguna manera él y otros investigadores quedaron altamente sorprendidos por el resultado. Dice, yo esperaba, dijo el doctor que hizo este estudio, encontrar algún efecto de lo que era del mercadeo, de la marca, en algunos grupos. Pero dice, pero no tan fuertemente influencia, especialmente, dice, cuando se refiere a zanahoria y a leche. Termina la cita. Hermanos, esto viene a confirmar algo que yo ya por años he dicho aquí. Y esto tiene mucho que ver con nosotros los creyentes, nosotros los cristianos. Varias veces usted me ha escuchado a mí decir que nosotros, y estoy hablando a padres, a maestros, a gente que tenemos influencia, de alguna manera, a pastores, sobre la gente, sobre los niños, a nosotros hablar esto con toda claridad. Estamos nosotros viviendo, y esto, este estudio que acabo de leerle, en verdad confirma esto, en una sociedad consumista. Si los anuncios no fuesen efectivos, las compañías no se gastaran una enorme cantidad de sus presupuestos en anuncios, hermanos míos. Y más, yo le voy a decir que una enorme suma de dinero en cualquier producto se utiliza haciendo propaganda comercial. Y no meramente esto, sino que el tipo de propaganda están diseñados. Hay gente que no duerme en las noches y se le paga una enorme cantidad de dinero a agencias publicitarias, en lo cual ellos están tratando de llegar a la psicología de las personas. Y en ellos se utilizan muchísimos medios, y esto lo entendemos nosotros, que conocemos el comportamiento, el devenir humano. Por ejemplo, se utilizan bastante, situaciones que tienen que ver con los colores. Nosotros sabemos bien claro que los colores realmente apetecen más, son más llamativos, principalmente a los niños, a las personas de más corta edad. Por eso usted mira que en las cajas de cornflakes y de otros productos de cereales que se utilizan grandes productos llamativos y muchas veces figura de dibujos animados. Y se utilizan dibujos de figura animado como el tigre Tony, como el gallo de Kellogg y otros marcas, sencillamente porque nosotros sabemos que los dibujos animados realmente atraen a los niños. Otra de las cosas que usted puede notar es que cuando usted entra a un supermercado, usted mira, y esto lo he dicho varias veces, usted mira que los productos que apetecen a los niños nunca están más alto de 3 pies de altura. Usted no va a encontrar cajas de cereales a la altura de 5 o 6 pies de altura. ¿Sabe por qué? Porque realmente los que comen los cereales son los niños. Y lo va a tener al alcance de su mano. Igualmente que los juguetes y productos que son consumibles por los niños. Esas son técnicas de mercadeo. Otras veces yo le he dicho a usted, ¿ha notado usted cuando usted entra a los supermercados que a veces usted encuentra que hay carritos de supermercado con productos, como que alguien los olvidó ahí y como que está en el medio del pasillo? Y usted cuando quiere pasar por ahí con su carrito no puede pasar. No crea usted que eso es coincidencia. Eso fue hecho a propósito. Y lo hacen así. Hay estudios, en los supermercados hay cámaras y ellos están constantemente vigilando el tráfico de gente por cada uno de los pasillos. Y cuando usted camina, por ejemplo, cuando hay un pasillo por donde todo el mundo pasa, pero en el pasillo de la izquierda o el de la derecha no hay tráfico. En ese pasillo, la gente, donde no hay tráfico, hay menos probabilidad de que la gente compre esos productos. Entonces lo que ellos hacen es que obstruyen parcialmente o hacen incómodo el paso por el pasillo donde hay más tráfico, donde la gente tiene que pasar, para obligar a la gente que tome el pasillo alternativo, y tomando el pasillo alternativo, pues puede mirar ciertos productos y hay más probabilidad de que compre. Esas son técnicas de mercadeo. Otra de las técnicas de mercadeo que nosotros miramos y observamos que se utiliza, otras veces en otros programas yo le he comentado esto, es que usted nunca va a encontrar en un supermercado la leche o el pan en los primeros pasillos, cuando usted entra al supermercado. ¿Sabe por qué? Siempre está la leche, el pan, en el último rincón, porque son productos que todo el mundo compra. Todo el mundo va al supermercado a buscar leche. Entonces lo ponen en el último pasillo para que usted tenga que caminar todo el supermercado. Y mientras camina todo el supermercado, de aquí para allá o de allá para acá, usted no viene con las manos vacías, solamente con el galón de leche o la barra de pan, sino que va a traer, qué sé yo, un paquete de harina, de azúcar, y vas a comprar algo más. Técnicas de mercadeo. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es, a nosotros prácticamente nos están manipulando. Y nosotros, sin darnos cuenta, nosotros no lo sabemos. Y esto es altamente terrible, esto es lamentable. Y digo terrible y lamentable porque yo soy de las personas que quiero o anhelo que cuando yo tome una decisión la tome con inteligencia, no porque me estén manipulando. Las empresas comerciales manipulan y en este orden de libertad de acción se le permite en nombre del Dios dólar, del Dios dinero. Y qué bueno que salió publicado este estudio, porque yo creo que ahora usted y yo como creyentes, nosotros los pastores, tenemos que sentarnos en las escuelas dominicales con la gente, decirle a los niños, decir a las clases, hey, este no es asunto de envoltura, no es asunto de el producto de moda. Por ejemplo, si usted te mira los anuncios de la televisión, le hacen ver a usted importante. Cuando anuncian cualquier producto, le ponen una muchacha bonita, semidesnuda. Porque hay cosas que se dicen que el sexo vende. Es lo que dicen por ahí a nivel de informática y a nivel de mercadotecnia. Entonces, lo que le está diciendo a la gente en un mensaje llegado a lo más profundo de su alma es: si tú compras este producto, si tú usas este perfume, si te peinas de esta manera, si manejas tal carro, si viajas a tal lugar, si bebes tal bebida, si consume, incluso para consumir agua, si te bebes esta botella de agua de esta marca, ahí viene lo que se llama el poder de asociación. Probablemente a la vuelta de la esquina te encuentres una muchacha tan bonita como esta, ¿eh? Y será feliz el resto de tu vida. Usted, si razona esos comerciales, si usted entra en su razonamiento humano, sabe que no es así. Pero en lo más profundo de su ser, en nuestro cerebro, tiene la capacidad de tener lo que se llama asociación. Y ahora como médico le voy a hablar, tenemos nosotros en el cerebro el tallo cerebral, tenemos el tálamo, el hipotálamo, la neurohipófisis, la hipófisis o adenohipófisis, y tenemos la corteza cerebral, que son los componentes principales del cerebro. Y nosotros sabemos que el centro del raciocinio, del razonamiento, se manifiesta a nivel de nuestra corteza cerebral. Y ya bajando al nivel más central, al nivel del tálamo, nosotros miramos que prácticamente comienza lo que tiene que ver con la asociación, generación de asociación, hasta ir a los lugares más profundos, en la médula oblongada, hay una serie de partes en el cerebro, donde en una forma, desde la base estructural hasta llegar a la terminación de nuestro pensamiento, se van dando ciertas conexiones bioquímicas, allí eléctrica, que tiene que ver con nuestro desarrollo mental. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No entrar necesariamente a la teoría freudiana del consciente, subconsciente, inconsciente, que no necesariamente tiene que ser realidad, pero sí entrar a lo que tiene que ver con tratando estos medios de llegar, sobrepasar nuestra capacidad de raciocinio, para llegar a nuestra capacidad emocional y sobrepasando nuestras emociones, llegar a la capacidad de asociación. Es lo que le estoy diciendo. Si come tal producto envuelto en tal papel, eres poderoso, le dicen a los niños. O eres popular. O si come tal producto, te va a llenar de energía, aunque el producto quizá no dé energía. Pero por asociación, entonces la persona anhela o asocia energía con tal producto, suerte con tal viaje, capacidad de relación o de relacionarse con el sexo femenino, con el sexo masculino, con el sexo contrario, bebiendo tal botella de agua. Y en una forma prácticamente automática, a la hora de hacer la elección, la gente va a elegir realmente eso. Pues, prácticamente, hermano, este es el poder que tienen los comerciales. Y nosotros vivimos en un mundo de mercadeo. Y hay que tener cuidado con respecto a esto. E incluso a nivel de iglesia, en el día de hoy, se han querido utilizar técnicas de mercadeo, las mismas técnicas mundanas, para atraer a la gente al evangelio. Y qué triste que haya que utilizar técnicas mundanas. Y cuando hablo de técnicas mundanas, estoy hablando de los anuncios. Por ejemplo, ya usted mira que no más las iglesias se anuncian como centro cristiano o como iglesia cristiana o como qué sé yo, sino prácticamente, incluso las denominaciones, hermanos, tradicionales, ya no utilizan, porque para ellos ya está pasado de moda, sus nombres denominacionales, sino que ahora solamente le ponen una sigla por ahí medio escondida y le ponen otro nombre como la Casa del Poder, como el Centro de la Renovación, qué sé yo, y le han escondido el nombre de iglesia o el nombre cristiano para que la gente asocie una cosa con la otra. No estoy murmurando necesariamente, solamente estoy hablando del poder que tiene el mercadismo o la mercadería en estos últimos tiempos. Por ejemplo, si usted es cantante, usted sabe que usted puede ser el mejor cantante habido y por haber, con la voz mejor timbrada. Y si usted entrega un disco con una fotografía mal hecha, las letras chuecas o con falta de ortografía, probablemente no va a ser muy apetecible para la gente escucharlo. Ahora, usted puede ser el peor cantante o la peor cantante del mundo, pero si usted presenta su producto bien presentado, no le digo que va a tener éxito, pero por lo menos la gente va a tener curiosidad de saber quién es esa o quién es ese que canta. Aunque después quizás cuando oye el canto se lleva una desilusión tremenda, pero por lo menos el anuncio, la propaganda, la envoltura, le atrae a la persona para ver de qué se trata. Es lamentable el nosotros haber llegado a este punto donde hay empresas manipuladoras, que son empresas que no solamente, y muchas veces, hermanos, se infla. Por eso tenemos nosotros aquí en Estados Unidos lo que se llama la Comisión del Comercio, se llama Trade Commerce. Es un departamento que controla la veracidad de los comerciales. Cuando hay un comercial que no es veraz, y qué bueno que hacen eso, la gente lo denuncia, inmediatamente ellos investigan, quitan ese producto del mercado o lo multan a la persona que hace eso para evitar eso, porque muchas veces se infla sobre la capacidad que tiene un producto. Ponen a gente dando testimonio de que y convencen a otras personas y son influenciadas en una forma negativa a llegar a esto y a dejar su dinero. Es lamentable, pero así ocurre. Así que lo moral y la enseñanza que nosotros de esto podemos sacar es el hecho de que nosotros debemos y necesitamos ponernos las pilas enseñando a la gente. Yo lo he enseñado en la iglesia. Muchas veces yo he enseñado esto a nivel de nuestra iglesia. Y qué bueno que la gente pueda estar realmente apercibida con respecto a esto. Hay llamadas telefónicas ya. Vamos a ver quién me llama por aquí. Buenos días, buenas tardes. Hey, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿De dónde me llama? De Austin, pero pues aquí ando en Houston, ando manejando. Ah, okay, sí veo su número raro. Digo, deja ver de dónde me llama. ¿En qué podamos servirle? Oh, mire, hermano, pues tiene mucha razón lo que está diciendo usted, porque, mire, precisamente cuando nosotros tenemos un negocio en México, cuando poníamos esos anuncios, no sé si ustedes saben, esos como color fosforescentes, uh-huh. La gente como que le llamaba la atención el producto y se arrimaba, aunque no compraba, pero arrimaba porque veía los colores con el precio. Y cuando no ponemos ese tipo de anuncios, pues teníamos menos ventas, ¿verdad? Y luego viene la técnica del 99. Por ejemplo, tal producto cuesta $5.99. Eso es una técnica comercial. 99.99. Si la gente le dicen $100, la gente dice, wow, $100. Pero el 99.99 como que le quita peso, un centavo menos, le quita el golpe, y la gente está más propenso a dar 99.99 y que le devuelvan un centavo a dar $100. Claro, y pues por eso que la gente como no sé, es la mentalidad o lo tradicional o no sé qué, hermano. O otra cosa que hacen, dice, esto está en especial, y utilizan la palabra especial. le rebajan 25% y dice el precio estaba a 150, pero ahora en especial está en 124.99, pero quizás costaba realmente 125 y le subieron el precio una semana antes y ahora lo rebajaron a especial y la gente por la palabra especial sale corriendo y se lo lleva. Claro, diciendo que a veces ni subió ni bajó, nomás por el puro gancho. Okay. Okay, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Le tengo una pregunta, probablemente no es de lo que estamos hablando, pero yo no sé qué hacer. Con la aseguranza que tenía para la casa de la Windstorm. Ah, okay. Lo mismo me pasó a mí. Me cancelaron una aseguranza a mí que yo tenía en mi casa porque no quieren asegurar contra huracanes o vientos. Por le tuvieron miedo a Rita y le tuvieron miedo a Katrina. En los estados del Golfo hay problemas. Lo que tiene usted que hacer es buscarse otra compañía. Hay compañías que están dispuestas a asegurar contra huracanes que tienen menos capacidad que las compañías grandes y asegurar, porque uno de los acápites del contrato que usted tiene con el mortgage, la compañía, es que tiene que asegurar la casa. Si no pudiera asegurarla, entonces llamar a la compañía de mortgage y ellos, entonces como es su dinero, le van a ayudar a conseguir una compañía para asegurar. Bueno, hermano, en realidad la aseguranza que tenía me canceló, pero después de que yo le di el dinero y nomás me duró un mes. No, usted tiene que devolverle el dinero. Por ley, si usted cancela el seguro, usted, o ellos le cancelan, ellos tienen que devolverle el dinero y se lo van a devolver. Tienen que, por ley. Okay. Tiene que ser todo, ¿verdad? Claro, nada de que... Claro, claro que sí. Ahora vaya donde su agente asegurador, que usted seguramente tiene su agente, vaya con su papel y dígale, ¿sabes qué? En 10 días yo necesito mi dinero. Y tienen que dárselo. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas. Hermano, buenas tardes. Me gusta el programa de mercadotecnia que está usted desarrollando hoy. Y me gustaría hacer un comentario, hermano, acerca de los cristianos que practican estas fiestas como de la coneja y el Halloween y el Día del Amor y que las iglesias se prestan. Bueno, ahí, hermano, hay que tener cuidado porque eso son cosas muy comerciales. Y no solamente eso, el Halloween y el Easter del tipo conejo. Nosotros sabemos que el paganismo que hay detrás de eso. Sí, pero lo que le quería hacer comentario es, ¿usted cree que sería bueno que los hermanos cristianos también dejaran de participar de estas cosas, hermano? Bueno, yo celebro la resurrección de Cristo, yo no celebro la coneja. Por eso mismo digo que... Yo no celebro Halloween, para mí eso es diabólico, y lo es. Y el día de San Valentín, eso es pagano, porque eso viene de la Luperquia. Lupercus era un dios pagano que tenía que ver la Lupercalia, y luego eso lo cristianizaron con el obispo Valentino en el catolicismo, y de ahí viene San Valentín, pero es la Luperquia que se celebra. Entonces a eso hay que decirle a los hermanos, para que los hermanos sepan qué es esto y no entrar en ese comercialismo. Ok, bueno, hermano, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Adolfo Cano, este fin de semana, sí señor, estará con nosotros desde la ciudad de Washington, viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Tu alabanza desde el fin de la tierra. Esquina del Dios Santo descenderá. Oh, se siente. Así que haga planes para estar con nosotros, va a ser algo muy bonito. La Shekinah del Dios Santo descenderá. 713-991-5760, síganos llamando. Gloria ha llenado el templo, como en el aposento alto. Y siga haciendo su participación, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. 713-991-5760, llamada por aquí, buenas. Hello. Sí, hermano. Adelante. Le puedo hacer una pregunta, pero no tiene que ver con el tema. A ver si me toco el corazón, le contesto. Adelante. ¿Qué quiere decir circuncisión? ¿Sabes qué? Busque sin diccionario. ¿Ok? Dios le bendiga. Ya de eso hemos hablado ya varias veces, hermano. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Gracias, hermano. Voy a hacer una pregunta, creo que está fuera del tema, pero es muy interesante para mí. ¿Qué tipifica la mujer y el dragón cuando dice que es? El dragón, el diablo, la mujer, Israel. Okay, ¿y el hijo? El hijo es la fe en Jesucristo que Israel tendrá, conforme nos dice Zacarías, en la gran tribulación. Porque el hijo de la mujer de Israel es Jesucristo. Y esa no es la Virgen María. Ok, y al fin cuando ya dice que ya no le alcanza, dice que va a seguir a los que creen en el... los que creen en todos en viene Dios. Una gran persecución contra los que se queden en la gran tribulación, especialmente Israel. Eso es lo que significa en Apocalipsis capítulo 12. O sea que esto va a ser después cuando la iglesia ya no está aquí en la tierra. Después del levantamiento de la iglesia, correcto. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada buenas. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver. Permítame, es que... Hello. Dios le bendiga, bueno. Pensaba que me iba a hacer la pregunta, no dijo nada. Y todos gritarán. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Cantemos a Dios un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Gozo y regocijo dancemos ante él, victoria nos ha dado. Una llamada por aquí. Buena, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. La razón que le doy para preguntarle sobre el ayuno. Si yo puedo ayunar de la mañana, desde como a las 12 de la noche hasta la mediodía, ¿está bien mi ayuno, hermano? ¿Y por qué hasta el mediodía? El ayuno natural es de sol a sol. ¿De sol a sol, hermano? Claro, ese es el ayuno natural. Pero eso es de ayuno de mediodía. A las 12 de la noche se acuesta usted, se levanta a las 6 de la mañana, y lo que está haciendo es que no desayunó, no se bebió el café. Es lo único que hizo. Ok, entonces hasta que eso de voy a hacer medio ayuno. La gente ayuna porque quiere buscar más a Dios, porque quiere tener mayor comunión con Dios. La gente no pasa hambre a ver si Dios me regala algo, sino es un asunto donde mi alma y mi corazón se contricta porque voy a buscar la presencia del Señor. Sí, hermano. Ok, Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral este fin de semana. Mi hermano Adolfo Cano. Síganos llamando. Hasta tu voz, que los cielos se conmuevan. La Shekinah del Dios Santo. 713-991-5760. Tu gloria ha llenado el templo, como en el aposento alto, con fuego santo nos llenará los dones. Viernes a las 7:30, 9426, teléfono. Sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamadita más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Le bendiga, varón. Adelante. Una preguntita y lo voy a escuchar por la radio. ¿Por qué Satanás quería robar el cuerpo de Moisés? Si Dios no lo dijo, yo mucho menos lo sé. todo lo que se diga ahí son pensamientos de hombre, porque la Biblia no nos dice por qué. Hay muchas opiniones, pero son opiniones de la gente. ¿Ok? Ok. Yeah. Dios le bendiga. Llamada buenas. Hello. Sí, buenos días, pastor. Dios le bendiga. Quiero hacer una pregunta acerca de las personas que leen el ojo. Los iridólogos. Mire, la iridología, eso está desacreditado. No es cierto que los intestinos se están conectados con el ojo, que el hígado, que los riñones, que el corazón, que el cerebro, se puede leer a través del ojo. No es cierto. Y la gente que hace iridología lo que está haciendo es que está adivinando. Son personas que tienen espíritu de adivinación, más bien. Y pueden usar, así como se usa la bola de cristal para adivinar, pueden adivinar utilizando el ojo. Por eso hay una connotación ocultista en esto. Pastor, qué bueno que lo comenta, porque hay personas que asisten a congregaciones, a iglesias, son cristianos, y los están motivando a que asistan. Y esto es un llamado, es una alerta, porque hay personas que asisten a lugares donde dan medicación por parte de... Bueno, mire, hay que tener cuidado con todo ese asunto de la iridología, la reflexiología, la acupuntura, la acupresión, la osteología, hay que tener cuidado también con todo eso que tiene que ver las hierbas, los zumos de hoja. Todas esas cosas son cosas peligrosas en el campo espiritual y también en el campo físico. Muchas veces, por estar yendo a esos lugares, hay gente que tiene emergencias médicas que pudieran ser tratables y salvables, y no se tratan y no se salvan porque pierden tiempo en eso. Otras veces la gente se pone en contacto con espíritus diabólicos a través de eso. El cristiano debe de huir de esas cosas. Te agradezco mucho, pastor. Ok, Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Nos hemos reunido en este lugar para alabar al único que es digno de toda alabanza. Eso es, a ver todos con las palmas, así. Conviene que yo declare. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Oiga, una preguntita. Cuando un cristiano se bautiza, ¿quién tiene el derecho de bautizarlo? ¿El pastor o el ministro? A ver, ¿el pastor o el ministro? Yo entendía que el ministro era el pastor. Ahora, si hay una iglesia... Ahora, si hay una iglesia que tiene varios pastores, hay ministros dentro de la iglesia ordenados, o licenciado con capacidad para hacerlo, porque se le ha reconocido su ministerio y se le ha delegado esa función, bueno, entonces... Ok, entonces no importa que no sea... Ya le dije. Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Bueno, quería saber si por casualidad usted no está al tanto de lo que estaban hablando en las noticias, que... hicieron un llamado allá en Europa y hicieron una fecha donde todas las denominaciones se están uniendo porque quieren mandar una sola denominación. Bueno, yo le dije a ustedes hace mucho tiempo, en Apocalipsis, allá cuando estábamos con Radio Luz dando los estudios, yo le enseñé a los hermanos que fueron allí el panfleto, el folleto del proyecto para la única iglesia, auspiciado por las Naciones Unidas. Se lo enseñé, así que para mí no lo he escuchado esta noticia última, pero no es raro porque eso se está cocinando ya desde hace algún tiempo. Okay. Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, le quería preguntar acerca del libro de Samuel cuando el rey David va a buscar de la divina. No David, fue Saúl, y ya de eso hemos hablado muchísimo, hermano, así que no quiero volver a estar, repite lo mismo. Sí. Oh. Ok. Sí, Dios le bendiga, de eso hemos hablado ya un montón de veces. Llamada por aquí, buenas. Hermano, buenos días, Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, quiero, tengo una pregunta para usted. ¿Me quiere explicar, por favor, la función del corazón, la conciencia y el alma? Por favor, la escucho por el bueno, escúcheme ahora usted a mí, no sea que vaya más rápido, ¿eh? La palabra corazón viene del griego cardia, de ahí donde viene la palabra cardíaco, cardia, del griego. Y corazón se refiere a la pompa que usted tiene en el pecho, pero también se refiere a el estado anímico, el estado mental, el estado de su alma. Corazón y alma a veces es sinónimo en la Biblia. Ya le contesté. Dios le bendiga. 713-991-5760. Ha hecho conmigo. Cuando usted dice mi corazón, está diciendo mi ser interno. 713-991-5760. Este viernes, Adolfo Cano. Sábado, Adolfo Cano. Domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, 94-26. Teléfono. Llamada, no había nadie por aquí. Llamada, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. ¿La oración tiene más poder cuando se ora en voz alta? La palabra oración viene del griego prosokomai, y prosokomai del griego, que es la palabra que se ha traducido del español oración, significa acercarse, venir, presentarse delante de Dios. Entonces, allí la palabra oración significa, puede traducirse, tener comunión con Dios, conferencia con Dios, como cuando usted viene a la oficina de alguien y se sienta y allí está frente a esa persona, dialogando, hablando o estando en esa comunión. Eso es lo que oración es. Prosokomai, esa palabra significa venir. ¿Contestada? Ok. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hola. Adelante. Hermano, buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, solo quiero hacerle una pregunta. Si una persona es cristiana y tiende a aquello de ir a ver a artistas a cantar y ir a los casinos... Entonces ese no es un cristiano, ese es un infiltrado. Oh, okay. No importa que, aunque siga yendo... Me importa que vaya a donde vaya o que quiera subir al cielo, no va. Okay, porque ahí está idolatrando, ¿verdad, hermano? No, eso es... ¿Cómo va a ir un cristiano a un casino? ¿Entiendes? Eso no es lugar para un creyente. Eso no le da gloria al Señor. Y el creyente está hecho, el creyente está hecho para alabar y glorificar al Señor con su vida. Pablo dijo, sé tú un ejemplo. Nosotros estamos para modelar. Tupos del griego significa modelar. Modela el Evangelio. Sé un ejemplo. Entonces nosotros estamos llamados para modelar el Evangelio. Y el Evangelio no se modela en un casino. Esta persona me estaba diciendo de que... Bueno, no importa lo que le diga. El Evangelio no se modela en un casino. Okay. Así que la excusa que él tenga... Tiene que haber artistas, ¿verdad? La excusa que él tenga está mala. ¿Ok? Okay, Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Y su señorío de generación. Alza tu voz, que los cielos se conmuevan, sí señor. Nuestro hermano Adolfo Cano va a estar con nosotros, ya lo hemos estado anunciando, este viernes, este fin de semana, viernes a las 7:30, sábado, domingo. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 713-991-5760. Nos quedan unos minutos, ya nos vamos, las líneas están abiertas. Usted puede seguirnos llamando. Una llamada más. Buena, Dios le bendiga. Sí, hermano, tengo una pregunta. A ver. Cuando el apóstol Pablo está hablando a los corintios de respecto a las viandas, ¿puede un hermano participar de comidas así por causa de la conciencia de otros? Bueno, yo creo que ahí la palabra de Dios está clara. Dice, si alguien... cómete, dice Pablo, todo lo que te pongan enfrente. Pero si alguien dice, esto vino de tal lugar o fue sacrificado a ídolo, por causa del que lo dijo, no te lo comas. Ahí está la orden dada. ¿Okay? Pero, ¿qué pasaría si yo me lo como? Bueno, ahí la prohibición es, si usted sabe por y el otro le dice, mira, esto salió de tal lugar, y usted se lo come por causa del otro, usted está haciendo que el otro peque, aunque su conciencia es fuerte, porque ahí está la prohibición, porque te lo dijeron, no lo coma. Si no lo dicen, ahora si después que me lo comí, sabe lo que comiste, no me diga. Ok. Dios le guarde. 713-991-5760. Santo 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buena, Dios le bendiga. ¿Te quiero hacer una pregunta? Adelante. ¿Es pecado que uno se corte el pelo de una u otra manera? Hable con su pastor de eso. Una llamada más. Buena, Dios le bendiga. Hello. Hello. Hermano. Adelante. Primero dijo Quesada, ahora dijo Cano. ¿Cómo es eso? ¿De qué está hablando ese hombre, Dios mío? Dios le bendiga. ¿De qué estás hablando ese hombre? Hay gente que por ahí en el programa la mandan pescando pulgas voladoras. Bueno, hay mucha gente que son, así como pasó con Jesús, los fariseos, andaban tratando de analizar cada palabrita, a ver qué se dijo. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Somos Diálogo Pastoral. Nuestro hermano Adolfo Cano estará con nosotros este fin de semana. Viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Por tanta gente controversial, nosotros sabemos que estamos haciendo la obra de Dios. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Alza tu voz, que lo siento. Una llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Para ir allí a ver al hermano Cano, ¿se puede llevar cámara para filmar? No, hermano, el asunto es, yo no sé cómo, cuando se mete una cámara, cuál será el propósito de eso y a dónde va a terminar eso. Nosotros, oiga bien, nosotros aquí en la iglesia siempre grabamos nosotros profesionalmente con cámaras, no porque hacemos negocio tampoco, nosotros no hacemos negocio. Y si los hermanos les interesa lo que se hizo en el culto, los hermanos pueden llevárselo. Ya con toda la de la ley. Ah, ustedes lo van a tener. Claro que sí. Ok. Está bueno, hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Imagínese que cada persona entre con una cámara a la iglesia. Sí, adelante, buenas. Sí, buenos días, hermano. Amén. Tengo una pregunta. Cuando la iglesia sea arrancada hacia el cielo, ¿qué va a pasar con el mundo terráqueo? ¿Va a ser destruido? Después del reinado de Cristo en los 1000 años, Apocalipsis 21 y 22, nos habla y nos dice que la tierra será destruida. Y viene cielo nuevo y tierra nueva después del juicio ante el gran trono blanco. Amén. Ok. Okay, gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Como en el aposento alto, con fuego santo nos llenará. Los dones fluirán, las lenguas se oirán, milagros se verán, y todos gritarán: Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Vamos a recibir la última llamada del día. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta, hermano. ¿Puede un cristiano comprar billetes de lotería? No, nosotros no le echamos a la suerte. La Biblia dice que trabajando, cada quien gane su propio pan, trabajando. Así que el cristiano no debe andar jugando lotería.